para vos, maldita Casa Fortuna. Para vos, Ulises, y toda tu banda, y toda tu familia, guacho, y todo Córdoba. Cumbia Pecosa y Cuarteto del Bueno, guacho. Pasará por la vereda tirando luz. Como dije, dije. Ella mueve la cuna de acá pasa. Cuando paraba en la esquina era un villero. Y ella no pasaba cabida y miraba mal. Ahora que está repisa que soy el pepo, saluda y con la mirada me dice arranca. Palma, palma, palma, dale, dale, dale. Seguí la flecha, si va bajito, tómate el palo, tocale acá. Todos terribles, Casa Fortuna y billetera, matagala. Seguí la flecha, si va bajito, tómate el palo, tocale acá. Todos terribles, Casa Fortuna y billetera. Je, je, je. Matagala y billetera, matagala. ¡Nos vamos!